¡Atento! ¡Atento! Se ruega a los habitantes del municipio de Rivas, hacia Madrid, se estén atentos al aparato que va a empezar el noticiero de la Radio Cigüeña, El Pregonero. Tu punto de referencia, Radio Cigüeña. Vecinos y vecinas de Rivas hacia Madrid, está bien que nos ninguneen durante años negándonos el servicio de especialidades médicas, el centro de urgencias y los centros de salud que precisamos. Toleramos que deterioren nuestra atención primaria cerrando el centro de salud La Paz durante un año y que no doten a los centros de salud de los recursos humanos y materiales necesarios. También toleramos que no construyan en Rivas una residencia de ancianos pública y proliferen las privadas inasequibles para las economías de los ancianos sonripenses. Es parte de la filosofía del Partido Popular acabar con los servicios públicos. Por eso, no se entiende que un nutrido séquito municipal con el alcalde peripuesto a la cabeza asista a la colocación de la primera piedra de un complejo sociosanitario privado que solo va a beneficiar a una minoría de vecinos con elevadas pensiones y con seguros sanitarios privados. No es eso lo que necesita Rivas hacia Madrid. Y acompañar a los gerifaltes de la Comunidad de Madrid en su labor privatizadora no parece ejemplarizante para los vecinos. Porque es poco creíble un gobierno municipal que se dice de izquierdas y cuyos miembros se manifiestan habitualmente con la marea blanca en Madrid o ante las puertas de los centros de salud de Rivas hacia Madrid gritando ¡nada, nada, nada para la privada! Los gerifaltes de la comunidad de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid buscan fotos tipo el trío de las Azores. Nada justificaba la presencia en este acto de colocación de la primera piedra de unos edificios propiedad del Emporio HM, del señor alcalde de Izquierda Unida o de la concejala de Transición Ecológica de Podemos junto al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Un poco de coherencia deberían tener los señores del equipo de gobierno municipal, renunciando a la foto con el señor consejero Ruiz Escudero, manejando la paleta a Gromán. Lo cortés no quita lo valiente. Salud y comunicación desde El Pregonero, programa informativo de Radio Cigüeña. Después de este magnífico editorial, este es el programa número 55 del Pregonero en casa. Primero decir, El Pregonero es el programa informativo de Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo, en el 98.4 de la frecuencia modulada, si estás en las cercanías del centro emisor, es decir, en el barrio Pablo Iglesias y también en el barrio de Coviva. Si no, fácil, a través de internet en www.radiocigüena.org. Ahí, desde cualquier parte del mundo mundial, que diría el otro o la otra. Hoy en nuestro programa tendremos las secciones habituales, como son la crónica de actividad municipal, la crónica de actividad cultural y tendremos la entrevista del pregonero, en este caso con tres personas de la FAPA de Rivas, que nos hablarán qué es eso de la emergencia educativa en Rivas hacia Madrid y cuáles son las necesidades para nuestro municipio. Esto será alrededor de las 21 horas del día de hoy. Pero bueno, una vez dicho e indicado todo esto como presentación o introducción al programa, me faltan las noticias, es decir, que el resumen semanal de las noticias recogidas por nuestro compañero y amigo José Jiménez, señor Belinchón, pues vamos a empezar para no quitar tiempo efectivo del programa. Y empezamos, como siempre, con el saludo de todos mis compañeros que realizan el programa este para todas y para todos vosotros desde esta, como decimos siempre, humilde emisora de Radio Cigüeña. Así es que adelante, compañeros, saludad a la afición, en este caso a la audiencia. Buenas noches, soy Ángel y una semana más estamos en el pregonero de Radio Cigüeña. Desde Radio Cigüeña, en el programa El Pregonero, un saludo muy cordial de Juan de. Un cordial saludo desde este programa El Pregonero, que es el decano de la información radiofónica del municipio de Rivas Vaciamadrid. Madrid. Saludo para todos de Ramón Bonilla. Soy José Luis y desde aquí mando un saludo a todos nuestros oyentes del Pregonero en Radio Cigüeña. Y ahora ya, sin más dilación, comenzamos el programa con las noticias de la semana. Adelante. Vecinas y vecinos de Rivas Vaciamadrid, nos hemos colocado entre dos números que limitan nuestro valiente pasar en estos días. El de 175 como índice pandémico, más bajo que el general autonómico, pero peligroso. Y el otro número, 65.628, que son los electores con derecho a voto en nuestro término municipal. Y en ello llega la presidenta de la comunidad anunciando que otorgará a los niños, todos los niños de Madrid, la Gran Cruz del 2 de mayo, por haber sido los que mejor se han portado durante la pandemia y porque gracias a ello hemos salido en Madrid de esta circunstancia. Populismo no bolivariano, libertad de hacer lo que venga en gana, socialismo infantil. Resultan chocantes estas declaraciones de la aún presidenta de la comunidad, dado que los datos de evolución epidemiológica no solo no muestran una desaparición de la pandemia, sino que repuntan en las últimas semanas, aunque levemente. Los casos de coronavirus confirmados y las tasas de incidencia correspondientes. Y además se dará la presea el 2 de mayo, con elecciones el 4. Y en esta entradilla recordamos cosas, tal como la instalación de los 12 contenedores morados en la ciudad para visibilizar a mujeres como Margarita Salas, Dulce Chacón o Valentina Terescova, entre otras, en el marco de la campaña Mujeres con Eco. Y también importante que sepáis que desde Madrid aseguran que no es posible que Rivas Vaciamadrid continúe vertiendo sus basuras en Valdemingómez a partir del 1 de abril, una vez que entre en funcionamiento la nueva planta de Loeches. Aunque nuestro ayuntamiento quiere continuar en las instalaciones de Vallecas hasta desarrollar su modelo de ecoparque, apelando a la deuda histórica de la capital por haber recibido 8 millones de toneladas esta ciudad de residuos capitalinos en tiempos anteriores, y se sigue reclamando el acuerdo. Otro tema importante para todos los vecinos es la escolarización en escuelas infantiles, colegios e institutos públicos para el próximo curso, y que se realizará del 8 al 23 de abril. Que sepáis que se puede hacer virtualmente las visitas a los centros y os dejamos un enlace en esa entradilla. En algunos casos se trata de reuniones por la plataforma Zoom, en otros se han publicado vídeos informativos para conocer las instalaciones. Por último, antes de pasar ya a las noticias, recordaros que ya se puede intervenir en los presupuestos participativos, que la participación es abierta en la fase de presentación de propuestas y cerrada para mayores de 16 años y empadronados en el municipio en la fase de votaciones. Os dejamos un vínculo a esta participación en los presupuestos. Sin más y sin menos, pasamos a las noticias. Según nota del gabinete de prensa, en el pleno se aprobaron por unanimidad de todos los grupos la cesión de una parcela al Ministerio del Interior para la construcción de la Comisaría de Policía Nacional. La parcela, ubicada en la avenida de José Hierro, esquina con la calle Francisco de Quevedo, junto al actual edificio de la Policía Local, tiene un valor de 2 millones de euros y permitirá reforzar la seguridad de nuestra ciudad con la implantación de la Policía Nacional. Hace un año que el Gobierno Municipal aprobó la segregación de esta parcela para poder ceder una de las resultantes a la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado. El año 2018 el ayuntamiento ya aprobó solicitar la construcción de una comisaría en el término municipal en función de su extensión y de una población que ya alcanza los 93.000 y que prevé llegar a los 100.000 en breve, convirtiéndose así en una gran ciudad de cinturón metropolitano madrileño. Además, Rivas, Vaciamadrid, Madrid, suma la circunstancia del paulatino desmantelamiento de la Cañada Real que requiere de un refuerzo de la seguridad ciudadana. Otras ciudades del tamaño de la nuestra ya tienen asignada no menos de 160 agentes de Policía Nacional. El alcalde ha explicado durante la sesión que la instalación no supone que la Guardia Civil tenga que dejar de prestar servicio en el municipio, sino que ambos cuerpos tendrán que repartirse las competencias, asumiendo las de seguridad ciudadana, la Policía Nacional. El Pleno ha guardado un minuto de silencio por las últimas víctimas de la violencia machista y ha aprobado una declaración institucional del Consejo de Mujeres de Rivas hacia Madrid con motivo del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. También, a propuesta de los grupos municipales de Izquierda Unida, Ecuemas Madrid, PSOE y Podemos, han reclamado la restauración de la Junta Rectora del Parque Regional del Sureste y la preservación de su entorno natural. Ha reclamado también más transparencia en la campaña de vacunación con la Comunidad de Madrid y ha pedido una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. También hemos recibido una nota de prensa sobre lo que ha sucedido en el en este pleno, una nota de prensa de PSOE de Rivas defendiendo la gestión de Pilar Gavina Alonso en la empresa municipal de la vivienda. Ha defendido el Partido Socialista la gestión eficaz y transparente de la concejala Pilar Gavina a frente de esta concejalía de urbanismo ante la propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos de reprobación de la concejala socialista, a la que se ha acusado de faltar a la verdad en una interpelación del Pleno Municipal y de no atender a las demandas vecinales. La portavoz del Grupo Socialista, Mónica Carazo, ha recordado que el Grupo de Ciudadanos y su consejero en la EMV tenían toda la información respecto al proceso de regulación puesto en marcha en la comunidad de propietarios referida en la interpelación y a pesar de ello la mantuvieron en el Pleno recogiendo información que no se ajustaba a la realidad. A pesar de las dificultades sobrevenidas con la pandemia y la borrasca Filomena, la EMV no ha dejado de atender a la ciudadanía, ha remarcado Carazo. Además, en esta nota, que podéis leer completa en nuestras noticias, entráis en nuestra página web, radiocigüeña.org. Además, ahí ha recordado el Partido Socialista que el concejal de Ciudadanos, Luis Mas, forma parte del Consejo de Administración de la EMV y que en ese ámbito dispone de toda la información y las explicaciones oportunas. La vicealcaldesa y portavoz socialista ha argumentado que si se trata de faltar a la verdad, el portavoz de Ciudadanos en Rivas mintió en el Pleno Municipal y a los medios cuando dijo que las enmiendas a los presupuestos presentadas por su grupo habían sido rechazadas por el equipo de gobierno cuando la realidad es que fueron presentadas fuera de plazo. Dentro de las noticias, en el día de hoy os hacemos llegar el orden del día de este pleno ordinario para que os hagáis una idea de todos los temas tratados en él y pidiendo perdón a nuestros escuchantes por no haber podido realizar la crónica breve que siempre solemos hacer y remitiendo vuestro interés al programa El Pregonero del viernes en el que se da amplia información sobre este pleno ordinario del mes de marzo del Ayuntamiento de Rivas, Vaciamadrid. También nos llegó durante esta semana la información desde Podemos Rivas de que en el Pleno Municipal se iba a impulsar una moción a la que se sumó Izquierda Unida, Ecuemar Madrid y PSOE, que busca defender el entorno natural del Parque Regional del Sureste de las agresiones que desde hace décadas vienen poniendo en peligro la integridad del mismo. La moción recoge un largo historial de actividades de diversa índole que afecta al entorno del parque. Recuerda la decisión adoptada por el gobierno autonómico que presidía Esperanza Aguirre en 2010 de suprimir la Junta Rectora del Parque, un órgano que velaba por el imprescindible cumplimiento del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque. Este último fue anulado por sentencia judicial de 2019 por vulnerar la Ley de Patrimonio Natural y Diversidad y biodiversidad a no consultar a los ayuntamientos de los afectados por el plan. Para José María Álvarez, responsable del área de transición ecológica de Podemos Rivas y ex concejal de medio ambiente del ayuntamiento, dijo que la defensa del medio ambiente ha estado siempre en el ADN de Podemos y creemos que Rivas, con un 70% de su término municipal dentro del Parque Regional del Sureste, debe estar a la cabeza de la defensa del mismo. La tasa de incidencia acumulada ha descendido nuevamente en nuestra ciudad, bajando hasta los 175,84 casos frente a los 232,56 contagios por cada 100.000 habitantes que se registraba la pasada semana. Según los datos sobre situación epidemiológica por zonas de salud básicas de la Consejería de Sanidad, la zona sanitaria básica de La Paz ha bajado su incidencia hasta alcanzar los 213 casos. La zona de Santa Mónica se ha situado en los 182 en los últimos 14 días y la del 1 de mayo se encuentra en la más baja en 134,23 casos. También esta semana hemos recibido nota de prensa de ciudadanos de Rivas criticando la mala gestión del equipo de gobierno municipal en la policía local, que está provocando que numerosos agentes se marchen a otros municipios, llevando a que la seguridad empeore en el municipio. Dicen que en los últimos 10 años no se han incorporado nuevas plazas a la plantilla, que la policía de nuestra ciudad cuenta con una plantilla por debajo de la ratio marcada por la Unión Europea de 1,8 agentes por cada 1.000 habitantes, recordando que a esto se suma que la movilidad de agentes hacia otros municipios es creciente. Desde Ciudadanos dicen que se ha querido escuchar a los trabajadores del cuerpo y se han planteado reuniones con los sindicatos en los últimos días que tildan la situación de preocupante. Si queréis leer esta nota de prensa completa, entráis en nuestra página web radiocigüeña.org y en las noticias ahí podéis leer completa, al igual que nosotras, porque ya sabéis, todo esto son resúmenes de noticias, ahí podéis leer completa toda la información y vínculos variados para extenderla. Esta semana, concretamente el día 23, por la mañanita, el alcalde Pedro del Cura participó en el acto de colocación de la primera piedra del complejo hospitalario y sociosanitario HM Hospitales, que estará compuesto por el Hospital HM Rivas y por la Residencia Valdeluz Rivas Vacia Madrid. Además, hubo un acto de introducción en los cimientos de la obra de una cápsula del tiempo. Participaron Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, y Jaime González Rodríguez, consejero delegado de Valdeluz Mayores. Desde la Asociación Rivas Contaminación Cero nos informan de que en el próximo mes se celebrará el juicio contra Juan José Escribano, el máximo responsable del vertedero ilegal que ardió en el verano del 2015 y trajo un desastre medioambiental a nuestra ciudad. Nos comunican que entre los días 6 y 9 del próximo mes de abril se celebrarán en la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid las sesiones del juicio oral contra Juan José Escribano, máximo responsable del vertedero ilegal que ardió en verano de 2015, poniendo en jaque a toda la zona de Rivas y alrededores y causando problemas de salud y olores a parte de la población, además del desastre medioambiental y del carácter delictivo de la gran acumulación de basuras que, junto a las altas temperaturas, dieron origen al enorme incendio. Este suceso, como recordáis, destapó aún más la enorme problemática de los vertidos ilegales y a raíz del mismo se constituyó la Asociación Rivas Contaminación Cero, que figura como parte denunciante en este juicio, ejerciendo la acusación particular junto a Ecologistas en Acción. En nombre de Rivas Contaminación Cero acudirán a testificar varias personas vecinas de Rivas que sufrieron consecuencias y en la salud y en el bienestar de aquellos días. desde la asociación indican en el escrito, que podéis leer completo, como he dicho antes de los demás, en nuestras noticias, en la página web, radiocibuena.org, en Rivas Contaminación Cero, decimos, se desean que se haga justicia y se repare a los vecinos y vecinas de Rivas, y por ello se representa los intereses de la ciudadanía de la mejor manera posible, solicitando para el acusado una condena disuasoria que garantice que hechos como este no se vuelvan a repetir y una reparación justa para los graves daños ocasionados. También fue noticia el grupo de voluntariado medioambiental Limpiando el Barrio, que convocó una jornada de limpieza de basura en torno a la Laguna del Campillo el pasado fin de semana, y allí se reunieron casi 100 personas. A la convocatoria también se había unido el Banco del Tiempo de Rivas. Los organizadores del evento calculan que a lo largo de la mañana del domingo las personas voluntarias que han participado en la convocatoria retiraron en total unos 80 kilos de desechos, desde botellas de plástico, de toallitas o bastoncillos, hasta sillas de bebé o neumáticos. Riva Madrid colaboró con la instalación de varios contenedores en las inmediaciones, además de bolsas y 20 pares de guantes. Los voluntarios también aportaron un vehículo para poder retirar la basura a través del Banco del Tiempo. Se donaron además algunos guantes y bolsas pequeñas. Y la empresa Ubex donó 24 pares de guantes. Bien, pues ya se puede solicitar el voto por correo para las elecciones automáticas del 4 de mayo. Quienes decidan hacerlo pueden pedir hasta el sábado 24 de abril el certificado de su inscripción en el Censo Electoral de la Comunidad de Madrid. No buscar excusas y a votar. Quienes decidan votar por correo, lo repetimos, pueden solicitar hasta el sábado 24 de abril inclusive. Solicitud de voto por correo telemático, cómo puedes solicitar online, cómo lo puedes hacer en las oficinas, y todo ello puedes verlo en nuestra página web, todos los vínculos y todo el protocolo para que no te quedes sin votar. Creemos que es importante tu opinión en estas elecciones autonómicas. Nuestra ciudad contará próximamente con el contenedor, después de Semana Santa, con el contenedor marrón de reciclaje de la materia orgánica en algunos barrios. Hasta ahora los desperdicios orgánicos originados en los hogares, cáscaras, pilas de frutas, restos de carne, pescados, verduras, pozos de café, en fin, pues todo ello acababa en el vertedero. Con la próxima instalación en barrios de la ciudad del proyecto piloto del quinto contenedor de color marrón, esta materia orgánica sobrante podrá ser recuperada, tratada para compost y devuelta como alimento para las plantas. Se deja así actuar a la naturaleza, cerrando el ciclo natural. La llegada a nuestra ciudad de este quinto contenedor se enmarca en el plan de economía circular con R de Rivas, centrado en cambiar nuestros hábitos para reducir la cantidad de residuos que generamos y extraer al máximo su potencial, una iniciativa de Riva Madrid y de la Concejalía de Transición Ecológica del Ayuntamiento. Quien quiera informarse más sobre ello, se ponga en nuestra página web, aplique los habituales enlaces que tenemos y saldrá pues más instruido en esta materia. Elena Muñoz, nuestra vecina de Rivas Vacía Madrid, nos presenta su última novela, El amante pluscuamperfecto. En palabras de su autora, que en estos momentos es concejala del Ayuntamiento de nuestra ciudad, la novela llega con un año de retraso, ya que tendría que haberse presentado en marzo del año pasado, pero por las causas pandémicas obvias que todos conocemos, no se hizo. Ahora por fin ve la luz, bajo el sello de Ediciones Ondina. El amante pluscuamperfecto es la quinta novela de Elena Muñoz y la décima publicación que se mueve con soltura esta mujer dentro de la narrativa, como en poesía, incluso con teatro, ya que ha llegado a estrenar en el Auditorio Pilar Bardem de Rivas su obra Nieve en mayo. la mención especial Plácido Rivas 2021 de esta organización vecinal ha recaído este año en Protección Civil de Rivas Vacía Madrid, según nota de prensa que nos han adjuntado desde la citada asociación. El 19 de febrero, la asociación vecinal Plácido Rivas cumplió 2 años desde su constitución y, a pesar de esperar a que la situación actual cambiase tratando de ganar tiempo para poder celebrarlo como merecía la ocasión, pues no ha sido posible. No ha sido posible y, pese a todo, pues no les ha impedido hacer entrega un año más de su mención especial aniversario Plácido Rivas, con la que homenajean entregando una placa honorífica a esa persona o entidad que a lo largo del año ha sido importante para la propia asociación, para Rivas o la sociedad en general, por este mismo orden de prioridad y tras un proceso de elección interna en el que puede participar cualquier integrante de su masa social. La galardonada, con la mención especial Plácido Rivas 2021 ha sido Protección Civil de Rivas Vacía Madrid, recogiendo de esta manera el testigo del conjunto de la plantilla que compone la Concejalía de Participación Ciudadana galardonada el año anterior. La entrega fue realizada por miembros de la Junta Directiva el pasado domingo 21 de marzo en las instalaciones exteriores del Polideportivo Cerro del Telégrafo. Más amplia información, ya sabéis, en las noticias de Radio Cigüeña en nuestra página web radiocigüeña.org. Y llegamos al final de este resumen de noticias en el día de hoy. La noticia con la que cerramos es que Mónica Carazo, vicealcaldesa de nuestra ciudad, ha sido presentada como coordinadora del Comité Electoral de Ángel Gabilondo por parte del Partido Socialista para las elecciones autonómicas del 4 de mayo. El hecho ha sucedido en el acto de lanzamiento de la candidatura de Gabilondo, acto en el que participó el presidente de gobierno Pedro Sánchez. El anuncio, según los enterados, ha sido una sorpresa para la mayor parte de la cúpula del socialismo madrileño que lo desconocía. Y hasta aquí el resumen de las noticias que tenemos sobre la mesa para el programa El Pregonero, un programa de la asociación, la humilde Asociación Cultural Taller de Comunicación Radio Cigüeña. Un vuelo común, libre y solidario. Aquí, en Radio Cigüeña, en el 98.4 de la FM, la radio libre de Rivas Vacía Madrid. Continuamos con el programa y lo que ahora toca es que nuestro compañero Juan de Dios nos dé la crónica de la actividad cultural en nuestro municipio de Rivas Vacía Madrid. Adelante, Juan de Dios. Bueno, pues buenas noches. Este mes de marzo termina junto con dos eventos que ha habido durante todo este mes que se han desarrollado en el mes de marzo, que es el mes de la mujer y el festival de cine El Crea Rivas, que arribase en su 20 aniversario ya. La vigésima representación de este festival, está bien, es solamente lo bate el FESTEAP, el Festival de Teatro Aficionado, con este año que serán 26 años. Bien, deciros que el Festival de Cine se ha desarrollado muy bien, lo único, bajo mi punto de vista, claro, en el Festival de Cortos había gran profusión de medios, los cortos no eran nada baratos, todo lo que se ha seleccionado para este festival, y bueno, se echa de menos algo que últimamente pues hay bastante poco, que es la comedia. La comedia es casi todo drama, o incluso hasta hay una de los cortos que es una representación de un barco en la guerra civil que sale con refugiados, que es prácticamente un documental. Bien, deciros que este viernes 24 pues está dentro del Marzo Mujer el seminario Mi Cuerpo es Hogar, y se está de 10 a 13 horas en el área social del Parque de Asturias. El Festival de Cine tiene el pase 3 de cortos a las 18:15 en los cines Yelmo H2O. Ya sabéis que es a 3 euros. Jóvenes, taller de creación musical, rap. 18:30 a 20 horas en la casa más grande. También para jóvenes, encuentros con Lovela, mujeres afro de hoy, de 19 a 20:30 en la casa más grande. Y dentro del Festival de Cine, el pase 2 de cortos a las 20:45 en los cines y el Mocineplex, 3 euros. El sábado 27, está el Festival de Cine, que está una de los actos que se hacen, se programan todos los años, que es un encuentro con directores y directores de cortos. Esto será a las 19 horas en el ayuntamiento. Luego está la clausura y la entrega de premios, que la llevará, como siempre hay un invitado, un cómico invitado normalmente, un showman. Este año viene José Corbacho. La clausura será a las 21 horas en el Auditorio Pilar Bardín. Y con esto pues ya termina lo que es el mes de la mujer y el Festival de Cine Crea Rivas. El sábado 28 pues está esto, que ya 8 veces ha representado su show aquí en Rivas García Madrid, en el Pilar Bardén, el cómico Miguel Lago. Todo al negro, a las 12 horas, son 10 y 15 euros las entradas, y luego Miguel Lago también sale con todo al negro a las 18 horas, también en el Auditorio Pilar Bardén, y también de 10 a 15 euros. Son 8 actuaciones que ha tenido entre el mes de febrero y el mes de marzo este caballero aquí en Rivas García Madrid. Bueno, no sabemos por qué, pero bueno, me imagino que hay más showman y más cómicos aquí en España, pero bueno, quizá porque es vecino nuestro, pues se le ha dado este plan de trabajo. Bien, exposiciones, pues está, todas las que están en marcha son Jóvenes, Metáforas de lo Faltante, 19:30-20:30, del 11 de marzo al 8 de abril en la Casa Más Grande con reserva. Y luego está Luis Vega, Grabados, Resistencia Ciudadana, del 18 de marzo al 16 de abril en el Centro Social Armando Rodríguez Ballina. Y bien, esto es todo por hoy. Ya la semana que viene pues seguiremos con más programación cultural y esperemos que en el mes de abril pues la programación sea tan rica o se parezca como ha sido esta vez en el mes de marzo. Hasta la semana que viene. Un saludo muy cordial desde Radio Cigüeña. ...98.4... tu punto de referencia, Radio Cigüeña. La entrevista del pregonero. Buenas tardes. Hoy nos acompañan en Radio Cigüeña, en el programa El Pregonero, para hablar de educación pública y de la emergencia educativa en Rivas García Madrid, Jaime de León, AMPA del Rafael Alberti, en la actualidad pertenece al AMPA del Instituto Duque de Rivas, donde fue presidente durante varios años, y ahora mismo es el actual presidente de la FAPA de Rivas. Buenas tardes, Jaime. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Luis. También nos acompaña Rocío González, que es la presidenta actual del AMPA del Colegio Rafael Alberti y también es la vicepresidenta de la FAPA de Rivas García Madrid. Buenas tardes, Rocío. Muy buenas. También nos acompaña David de Pablo, que tiene experiencia en el AMPA de la Escuela Infantil Luna Lunera y ahora trabaja en la Asociación de Familias del Mario Benedetti. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos. Pues con estas tres personas vamos a hablar hoy, como decía al principio, de la educación pública en Rivas García Madrid y sobre todo de esa emergencia educativa. Oye, primero como información y curiosidad para las personas que nos escuchen y que puedan oírnos en directo o posteriormente en el podcast. Cualquiera de vosotras o de vosotros, ¿Podéis aclarar eso que hay de las siglas AMPAS / AFAS y en mis tiempos, que ya soy un poco mayor, APA? A ver, cualquiera de los tres. Mira, si quieres te lo explico yo. Mismo. En tus tiempos y en los míos, las asociaciones de familias dentro de los centros escolares se llamaban APAS, haciendo referencia a que era una asociación de padres en término genérico. Uh-huh. Pero bueno, por razones de igualdad estamos intentando moldar los nombres de las asociaciones a las circunstancias actuales, con lo cual surge una M para que sean madres y padres, o directamente una F como AFAS, para hacer mención a que es una asociación de familias del alumnado de los centros escolares. Sí, y en esa última F entramos los abuelos. Familias, familias somos todos y nuestra intención es ser inclusivos, claro que sí. Es broma, pero como ya tienen un papel también en por lo menos en llevar y traer a los nietos y a las nietas, por eso es. Pero es broma. A ver, es muy interesante que los abuelos pudiesen entrar también a ayudar, ya que ayudan a las familias a cuidar a los niños y demás. Si se les dejara un huequito más grande igual en la vida de los colegios y demás, pues sería una cosa muy a plantear y que sería muy interesante. Ya sí. No sé si los abuelos querrán o no. Igual hay muchos abuelos que ya hicieron su aportación en su día y ahora ya es divertirse y poco más. Bueno. En fin, bueno, pues vamos a ir con el tema y también por principio, por concepto, la FAPA de Rivas Vacía Madrid agrupa a todas las AMPAs del municipio de Rivas Vacía Madrid. En principio, FAPA Rivas engloba a la totalidad de centros públicos de educativos del municipio y además a varios centros, en este caso concertados. Por ejemplo, Hipatia, que es un centro concertado, pertenece, el AMPA de Hipatia pertenece a la asociación de FAPA Rivas. Uh-huh. Igualmente hay una serie de escuelas infantiles que funcionan de forma concertada y que también pertenecen a FAPA Rivas. Uh-huh. ¿Cuál es este número? El número de AMPAs y de públicas y concertadas que hay ahora mismo, ella infantil, que hay ahora mismo en la FAPA. Mira, te lo voy a poner muy, muy sencillo. Hemos estado rodando a la semana pasada unos vídeos de promoción de cara a las jornadas de puertas abiertas, de cara a la matriculación de los niños y niñas en los centros el próximo mes de abril. Y hemos rodado exactamente a 6 escuelas infantiles, a 16 colegios y a 6 institutos más Hipatia. Esos son todos los centros que pertenecen en este momento a la Asociación FAPA Rivas. Sí, bien, pues es que era una puntualización. Debía que yo tenía alguna pregunta. Había leído por ahí que agrupaba, le faltaba el calificativo de públicas, de escuelas públicas, de centros públicos, porque decía, si incluía a todos, también te iba a preguntar, ¿también incluía al Colegio Santa Mónica? Obviamente no. Pero no incluía al Colegio Santa Mónica. No porque no porque no entre dentro de nuestros estatutos en ningún caso incluir al Colegio Santa Mónica. En este momento no tenemos ningún contacto con el AMPA de Santa Mónica, pero si tuviésemos algún punto de encuentro, tampoco es descabellado poder pensar que en un momento dado podamos ir juntos, porque hay muchas cosas dentro de la educación que hay que defender todos juntos. Sí, pero como principio habría que ver cómo se conjuga el principio de laicidad que manifiesta la FAPA de Rivas con y además entonces su plan de trabajo con el Colegio Santa Mónica y su ideario y su filosofía. Claro, dependería en este caso del AMPA del Colegio Santa Mónica que quisiera pertenecer o estar con nosotros. Pero vuelvo a comentar, ¿no? También evidentemente y por estatutos somos una federación de asociaciones de centros públicos. Pero te estoy comentando que hay centros concertados que están dentro de la asociación, porque hay muchos otros temas y lugares para apoyar y trabajar dentro de lo educativo en el municipio. Sí, efectivamente, por estatutos, por lo que he visto en los fines generales de la FAPA, pues es la defensa, pero se llama la defensa de la escuela pública y de la plena implantación de la enseñanza pública obligatoria y gratuita, gestionada y controlada por la comunidad educativa, impulsando y requiriendo para la misma los recursos adecuados, y luego promover y desarrollar la participación de padres y madres del alumnado en todas las enseñanzas en sus diferentes etapas, niveles, ciclos, etcétera, excepto la universitaria y adultos, y la de adultos mediante el asociacionismo al nivel de centro. Esos son los principios por estatutos. Es decir, esto es. Sí, perdona. Sí, no, que te has referido perfectamente a ello. Evidentemente son los estatutos pensando en una agrupación de AMPAs, de centros públicos, pero desde luego que no estamos ideológicamente cerrados a ninguna colaboración o participación. Uh-huh. ¿Cuándo sale elegida la nueva junta directiva de la FAPA Rivas? Más o menos. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis? ¿Cuántos meses? Con esto de la pandemia nos quedamos todos un poco ahí descolocados, pero bueno. Sí, llevamos en este momento como 4 meses de rodaje. Las elecciones para renovar la junta directiva de FAPA Rivas tendrían que haberse producido meses antes, pero como tú comentas, en época de pandemia ha sido todo muy complicado el poder reunirse, poder debatir o poder hacer elecciones. Y lo hemos podido hacer en cuanto se ha puesto en marcha el curso, hubo una asamblea ordinaria desde la que se convocó la asamblea extraordinaria para renovar la junta, y a principios del mes de noviembre se eligió nuestra candidatura. ¿Cuáles son las prioridades inmediatas de la FAPA Rivas en este momento? Porque me imagino que sí, la pandemia ha trastocado los objetivos de cuando pensabais, ¿no?, antes de todo esto, pero ¿cuál es ahora mismo eso? ¿Cuáles son las prioridades de la FAPA? Sí, tú decías, la pandemia sobre todo ha desmovilizado y ha frenado la parte de FAPA que queremos más, que sea más relevante, que es la parte participativa, la actuación, ¿no? Desde luego, tú has comentado en la presentación del programa la situación de emergencia educativa dentro del municipio de Rivas Vaciamadrid Madrid. Yo creo que, por desgracia, y lo comento así, la mayor parte de las fuerzas en estos últimos meses se nos están yendo en la reivindicación de la construcción de los centros educativos públicos que son necesarios para completar el mapa educativo dentro del municipio. Y digo, se nos van las fuerzas, por desgracia, ahí, porque debería ser un problema ya solucionado y que nos permitiría, si estuviese realmente finiquitado, disponer de nuestra energía para otros menesteres. Pero el tema principal es la emergencia educativa, que voy a resumir brevemente para los oyentes y las oyentes. Rivas es un municipio que está creciendo de forma exponencial de los últimos 30 años. En el año 2000, no llegábamos a 30.000 habitantes. En el 2010, la población censada ya eran 70.000 y en el año 2020 ya pasa el 90.000. Y esto ha supuesto una necesidad de centros educativos muy grande, y afortunadamente durante los primeros años y últimos años del siglo XX y primeros años del siglo XXI, el municipio ha tenido la capacidad de ir gestionando la creación de centros públicos nuevos que se han ido poniendo a disposición de los niños y de las niñas. Pero actualmente, y hablo desde el 2021, desde el mes de marzo de 2021, en los últimos 10 años no se ha abierto ninguna plaza de instituto de secundaria para el alumnado de Rivas Vaciamadrid Madrid. Me refiero a las plazas públicas, de nuevo. Y el último centro que se generó como colegio público, más allá de la Luna, y ahora discutiremos el tema del CEISO de la Luna, fue el José Turzaeta, que se abrió entre el año 2010 y 2011. Es decir, llevamos 10 años en el que solo se ha podido construir medio centro público, que es el CEISO de la Luna, que en este momento está siendo dotado para clases de infantil de 3 a 5 años y los primeros cursos de primaria. En 10 años y con un crecimiento de más de 20.000 habitantes, no se han generado nada más que esas plazas en cuanto a la escolarización pública en el municipio. ¿Qué supone esto? Que evidentemente en un municipio que está creciendo, y está creciendo porque viene un montón de población joven al mismo, que vienen con niños y niñas ya, o vienen con la intención de encargarlos, cada vez es más complicado encontrar plazas públicas disponibles, y más difícil todavía encontrarlas cerca del domicilio de cada una de las familias. Uh-huh. En este momento, en los últimos años, se está masificando cada centro escolar, es decir, se están abriendo clases nuevas y se está rayando siempre el tope, sino un poco más, de los números, del número de alumnos y alumnas que debería haber por aula. Esa es la situación de emergencia. Estamos en una situación en la que no se ha construido en 10 años nada más que esas plazas que te comentaba en el CEISO de la Luna para acometer la llegada de 20.000 habitantes. Y es una situación realmente fea. Fea. Sí, yo cuando estaba preparando la entrevista, llevo ya unos cuantos días preparándola, y y hablaba de que el pasado 8 de marzo pues tuvisteis una reunión con la viceconsejera de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid, el director general de Infraestructuras, el director del área del sureste y, bueno, pues la FAPA Ginés de los Ríos, además de la FAPA de Rivas hacia Madrid. Pero claro, se han convocado nuevas elecciones. Todo lo que hablasteis, ¿pensáis que tiene alguna validez? Bueno, no lo vais a contar, pero también tenéis como el resto de la población como un descoloque con este adelanto de elecciones. Claro, fíjate, nos ha durado la alegría, entre comillas, una alegría también un poquito moderada, porque no hemos podido pues, de otra forma 24 o 48 horas. En esa reunión que haces mención del 8 de marzo, desde el gobierno de Madrid se nos comentó, se nos facilitó la información de que esos centros que están en un momento dado ya apalabrados con el ayuntamiento para generar dentro del municipio, que son dos, el resto de construcción del Cerezo de la Luna y un colegio de educación infantil que llamamos Mercedes Vera, que se iba a dar, la noticia fue que tranquilos, que el acuerdo le mantenemos y es cuestión de plazos y estos dos centros van a salir para como centros añadidos a las posibilidades de matriculación de alumnado nuevo para el curso 2021-2022. No es todo lo que hace falta en el municipio, pero salimos de la reunión francamente contentos porque desde la administración se confirmaba ese acuerdo con el municipio de cara a esas dos construcciones, ¿no? 48 horas después hay unas elecciones autonómicas convocadas. ¿Qué supone eso? Bueno, todos sabemos que cuando llegan la convocatoria de elecciones hay un parón en el que los políticos se dedican de nuevo a repasarnos las lecciones para que nos animemos a votarlos, sí. Y eso supone normalmente una parálisis general de todo lo administrativo. ¿Qué puede suponer esto, Luis, de cara a los próximos meses o al próximo curso? Pues no lo sabemos, pero desde luego que no estamos para nada tranquilos y esa pequeña ilusión que teníamos a principio de semana, a mitad de la semana, se nos acabó fundiendo, ¿no? En cualquier caso puede ser un retraso de plazos, seguro. Al menos tiene que ser así. Hombre, el acuerdo formalmente está establecido por el gobierno y los acuerdos de gobierno se tienen que mantener aunque el gobierno cambie. Debería ser así. Pero en lo concreto, ¿de qué depende que el colegio Mercedes Vera empiece a construirse en la parcela que el ayuntamiento ha dotado en el barrio de Rivas Centro? Depende de que la Junta de Gobierno firme, dé por válida la documentación que el municipio se ha mandado para poder empezar a licitar las obras. Claro. No sé si la Junta de Gobierno, cuando se reúna, que sí que se tiene que seguir reuniendo las próximas semanas, estará en sus prioridades hacer o estampar la firma en esos documentos. Ya. Bueno, pues ahí digamos que después de tanto esfuerzo, como dices, la alegría en casa del pobre dura poco, en este caso 48 horas. Es verdad que sí, todo, vamos, desde que salió la noticia de la convocatoria de elecciones, fue ipso facto casi mensajes a WhatsApp, mensajes entre los miembros y demás a todos los lados de se ha convocado elecciones, ¿qué pasa con lo que tenemos pendiente? O sea, claro, o sea, ha sido continuas las preguntas estas porque y que no tenemos respuesta ni tenemos solución de decir qué va a pasar, efectivamente se paraliza, van a hacer el compromiso que tienen, lo van a continuar, estamos con eso, llevamos estos dos días de noticias de locos con las elecciones y de nuestra propia preocupación de ver qué es lo que va a pasar con lo que habíamos hablado previamente, eso, 48 horas antes de saber qué es lo que va a pasar con eso, porque está todo en el aire y tampoco sabemos lo que va a pasar. Es un poco incierto todo. Bueno, pero nosotros ahora vamos a hacer un poco abstracción de ese adelanto de elecciones porque los problemas son y siguen ahí. Y sí me gustaría que hablásemos de cuáles son las necesidades reales, aunque ha dado algún indicio Jaime antes, en este momento con los colegios y los IES existentes. ¿Podemos cuantificar el número de plazas que serían necesarias? Porque claro, se contaba con el Cerezo de la Luna que ahí en secundaria pudiera tener un pequeño alivio, pero decidme. Sí, te puedo resumir un poquito las cifras a las que hemos podido acceder nosotros. En cuanto a las plazas de acceso a primaria, a los colegios de educación infantil y primaria, es complicado hacer una aproximación. Ni siquiera el ayuntamiento quiere hacerla, ¿no? Ellos tienen los datos demográficos y saben la cantidad de niños y niñas que hay ahora, o que en el año 2021 cumplen 3 años. Pero es muy complicado porque no es en este plazo, 3, 4, 5 años, la educación todavía no es obligatoria. Y hay familias que deciden, por lo que sea, poner los niños en otros recursos o quedárselos en casa. Entonces, no podemos ajustar bien las cifras, pero sabemos que el municipio sigue creciendo. Segunda parte, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace falta, decías, en otras etapas? Sí que tenemos cuantificado y hemos hecho un estudio durante los meses de diciembre y enero de las plazas que harían falta en este momento dotar de más a las que ya actualmente tenemos en los institutos de educación secundaria. Y esto ha sido más fácil porque lo que hemos hecho es contar uno por uno los pupitres ocupados por niños y niñas en los centros de educación pública en sexto de primaria, en los colegios de primaria. Ajá. Y hemos hecho el cálculo de cuántos niños acaban sexto, hemos quitado una pequeña porción que quizás tengan que repetir curso, y hemos hecho el cálculo de las plazas que este año estaban ocupadas también pupitre por pupitre dentro de las clases de primero de la ESO en los institutos. También hemos calculado un número, en este caso mayor, de niños que puedan repetir primero de la ESO, y sumando y restando nos salen que nos harían falta como unas 170 plazas más de las actuales. Como las clases en secundaria son de 30 alumnos, nos salen casi prácticamente 6 aulas a tener que añadir a las que ya tenemos. Y las que ya tenemos no son pocas, y te digo que no son pocas porque en varios de los institutos de educación pública que tenemos en Rivas, que son 5 en total, digo en varios, en el Duque, en el Julio Pérez, ya se está actuando o se está teniendo un número de niños en primero de la ESO superior al que están preparados los institutos a acoger. Están funcionando en línea 7, eso supone que entran 7 aulas en primero de la ESO, que ya tienen 210 niños por curso y que es muy difícil hacer un hueco a una octava o a una novena aula. Las cuentas son las siguientes en este momento, Luis. Nos harían falta esas 6 aulas de más sobre las que ya tenemos. Sí. Tenemos ya el compromiso, y esperemos que sea así, de que salgan convocadas 3 aulas del CEISO de la Luna, aún sin construir, para llenarse y ser dotadas también de profesorado, de medios pedagógicos, para el curso 21-22. Esas 3 aulas serían virtuales en el sentido de que tendrían que estar en algún lugar cerca del CEISO de la Luna, pero no en el bloque o en la construcción que no está realizada. Estamos hablando posiblemente de aulas modulares puestas en el espacio de aparcamiento o en las proximidades o en algún otro centro de educación pública. Con esas 3 aulas que se generan nuevas para este curso, aunque no esté el centro construido, nos seguirían faltando otras 3. Nuestro temor es que esas 3 van a acabar rellenando aún más los institutos ya sobrecargados y posiblemente aproveche la administración para situarlas en aquellos sitios donde ya se han preocupado, digo, la administración, de poder sobrecargar los institutos. Tenemos un Julio Pérez donde se hizo un anexo, un aulario nuevo, y tenemos un Julio Pérez ahora con barracones en el aparcamiento, ocupando un lugar de uso común, pero además preparadas o dotadas para seguir dando con continuidad servicio al alumnado. ¿Qué significa? Vuelvo a repetir, que creo que posiblemente esas aulas de más acaben recabando, si no es en el Julio Pérez, en algún otro de los centros públicos, en forma también de aulas modulares, alias barracones, ¿no? Pues esas son las cifras en general, preocupantes en todo caso, ¿no? Pues sí, son preocupantes, desde luego. Yo creo que es una información que yo no sé si a la gente a la gente le interesa, pero si se preocupa de ello, porque tendría que movilizarse de cualquier manera. Oye, pero hay una cuestión, yo que de joven cuando empecé el bachiller, pues en mi colegio había también, además de bachiller, formación profesional. ¿Existe en Rivas formación profesional? También te puedo facilitar los datos. Mira, en este momento tenemos formación profesional en 3 institutos públicos y en el Hipatia. Si no me equivoco, entre todos los centros de educación secundaria públicos y suma de la Hipatia, tenemos 2 módulos de formación profesional básica. Cada uno de los módulos acoge 40 alumnos, 20 por curso. Tenemos, si no me equivoco, dos módulos de grado medio, en este caso de administración, que acogen cada uno de ellos de nuevo a 40 alumnos, y tenemos 3 ciclos de grado superior en el municipio. Lo estoy diciendo un poquito de memoria, Luis, pero esas son las cifras. Si al final vamos sumando, entre todas suman unas 350 plazas de formación profesional en todo el municipio. Y eso es otro de los puntos donde, como tenemos que disolver un poco las fuerzas a la hora de pedir, nosotros a la administración le estamos reclamando, pero sí que es verdad que a la población de Rivas le llega menos esa necesidad. Los cálculos también son bastante sencillos. Cuando acaban los chavales cuarto de la ESO, tienen 3 posibilidades. Una es acceder a los bachilleratos, a los diferentes bachilleratos. 2, acceder a esos módulos de grado medio que en un momento dado les puedan servir de acceso a los módulos de grado superior, a los cuales también se llega con los cursos de bachillerato. La tercera posibilidad es la vía laboral. Acceder a la vía laboral con 16 años está definido como fracaso escolar, como déficit de estudios, ¿no? Porque entendemos que hay que llegar más lejos, o se puede llegar más lejos. Tenemos en la mayoría de centros de los institutos públicos en Rivas 5 o 6 clases de cuarto de la ESO por instituto. Y vete tú a saber por qué, ahora te explicaré el por qué, estoy jugando un poquito con ironía, de repente solo hay 3 o 4 clases de bachillerato en primero de bachillerato. Se pierden prácticamente 2 aulas en cada instituto. Uh-huh. 2 aulas de cada instituto son 60 chavales. Yeah. Esos chavales, por 5 institutos que tenemos, son 300, que tendrían la posibilidad, vamos a pensar así, si no pasan al bachillerato, de pasar a ese grado medio. Los grados medios que te he comentado en el municipio son 2, cada uno de 20 plazas por clase, porque suman 40. Hay más de 250 alumnos que tenemos la sensación que están saliendo del municipio para poder hacer cada año formación profesional fuera de Rivas. Esa es nuestra estimación, por lo bajo. Porque no tenemos esos datos. Pero 5 de cada 6 alumnos que quiera hacer un módulo de grado medio, matemáticamente tiene que salir del municipio a hacerlo. Mira, sí, si nos faltan plazas de formación profesional. Vamos añadiendo todavía más oscuridad a lo que es la educación pública en Rivas hacia Madrid. Pues bueno, esto yo no sé. Antes de esta reunión con la viceconsejera, el pasado 4 de marzo tuvisteis una reunión en el ayuntamiento con la plataforma de emergencia educativa de Rivas, el ayuntamiento y la FAPA, con la diputada autonómica María Pastor de Más Madrid, creo que era. Ajá. Y bueno, ¿qué os manifestó? Bueno, ahora ya no sabemos si va a seguir siendo diputada, pero ¿qué os manifestó la diputada autonómica sobre las reivindicaciones que plantearais? Me imagino que ahora, como cualquier político, diría, no os preocupéis, que si salimos, todo solucionado. Pero bueno, que en aquel momento, que no se sabía, ¿qué os comentó? Rocío, si quieres tú, que estabas en esa reunión. Sí, pues ¿qué pensaba más ya? Más que plantearnos ella... ella, yo creo que lo que necesitaba también era escucharnos un poco a FAPA y a los compañeros de emergencia educativa y saber cuál era la situación actual que hay en este municipio. Básicamente lo que hicimos desde FAPA y emergencia educativa fue pues plantearle todos los datos que estamos dándote hoy aquí en directo. Y ella lo que hizo fue escuchar, tomar nota, y la idea era llevar a la Asamblea de Madrid pues cuestiones sobre qué era lo que iba a pasar en el curso que viene en el municipio, saber cuál era el planteamiento que tenían desde comunidad con los centros que nos tenían prometidos y que no llegaban, y básicamente escucharnos, conocer de primera mano, que al final, bueno, pues eso, vemos todos pancartas, vemos todos triángulos verdes por todo el municipio, pero también está bien y considero que es importante oírnos de primera mano. ¿Habéis tratado el, o sea, o habéis conseguido o habéis tanteado el contactar con otras formaciones políticas de la Asamblea de Madrid? Bueno, con la viceconsejera, pues sí, ya hemos visto que tal, pero con las otras formaciones que componen el, no sé, se me ocurre el PSOE, Unidas Podemos, y el resto, pues no lo sé, porque no sé si están interesados en Rivas Vaciamadrid Madrid o no. Pues, de hecho, el 19 de febrero nos juntamos también con la portavoz de Educación de Ciudadanos, Eva Bailén, uh-huh. y con el entonces, porque ya no están, ya también han cambiado la formación política aquí en Rivas Ciudadanos, nos juntábamos con Ciudadanos de aquí, de Rivas de Madrid uh-huh. también. Uh-huh. Me imagino que, claro, que el contacto con el ayuntamiento pues lo tenéis continuo, o así entiendo yo que lo tenéis, y por eso no tanteáis otros diputados, otras diputadas de la Asamblea, de Madrid me refiero, o son bastante inaccesibles. Pues mira, la reunión que comentabas con... esta última, ¿vale? Con... te lo diré. Sí, con la diputada, con... Con la diputada, María, con... Sí, María Nadia, no, con Nadia Álvarez, ¿vale? Vale. Esta nos costó bastante conseguirla. Sí. Es cierto que, escribimos desde Zapa Rivas en varias ocasiones, y quizá pues, tardamos un mes o una cosa así en conseguir la cita. Ya. En fin. Gracias a la ayuda de la FAPA Ginés de los Ríos, que al final conseguimos, un poco por mediación de ellos, que al final conseguimos la reunión. ¿Cuál es, ya que menciona la FAPA Ginés de los Ríos, cuál es la relación, me imagino que a través de la Comunidad de Madrid, con las FAPAs de la Comunidad de Madrid? Porque muchas tendrán puntos en común con la FAPA de Rivas, con las necesidades de Rivas hacia Madrid. Sí, el enlace institucional puede ser la FAPA Ginés de los Ríos. Explico un poquito, ¿no? La FAPA Ginés de los Ríos es la FAPA federal de la Comunidad de Madrid, que reúne a las AMPAs y a las federaciones de AMPAs municipales de la educación pública de la Comunidad de Madrid, que a su vez esta es miembro de FEAPA, que es la confederación a nivel nacional. Esa es la parte más administrativa, la vía regia, desde contacto también con el Consejo de Autonomía, Consejos Escolares de la Comunidad de Madrid. Bueno, pero también hay una serie de movimientos, como Marea Verde, como la Plataforma para la Creación de Centros Públicos, que funcionan un poquito más de forma asamblearia y con los cuales también tenemos los contactos necesarios, porque, como tú dices, las necesidades son muy parecidas. Cuando hay una plataforma por la construcción de los centros públicos que falta, evidentemente el mensaje que se da de forma automática es: mira, hay otros lugares donde también se les deben centros escolares que no se les están construyendo, o se les ha construido y se les han dejado a medias, o va la construcción por fases y la última fase se construyó, o la penúltima fase esperando la última se construyó ya hace años. Claro que sí, porque hay muchos elementos de carencia en este momento dentro de la educación pública de la Comunidad de Madrid, que evidentemente son comunes a todos los municipios. Bueno, vamos pasando el tiempo, que es una barbaridad, pero en fin, vamos a seguir charlando. A mí me gustaría, yo he hablado con alguna gente por ahí aleatoriamente, me gustaría saber vuestra percepción de ahora todas las cosas, la pandemia es que ha desmovilizado a la gente, pero antes de la pandemia, ¿en Rivas hay verdadera movilización o hay activistas que son muy potentes, pero la mayoría de la gente, no, padres y madres, como que no se movilizan? Evidentemente, es verdad que todo lo que tiene que ver con el asociacionismo en tiempos de pandemia se ha resecado, por decirlo de forma delicada. Pero también es verdad que las vidas de un AMPA, de la Asociación de Familiares dentro de un colegio, es tan vital como que a veces casi se nos mueve, y me explico un poquito. Cada AMPA tiene su historia, su devenir a lo largo de los años. Es verdad que a veces coge más fuerza y otras veces parece que la pierde. Esa es una de las funciones también de FAPA, de estar pendiente de la vida interna de cada una de las asociaciones de los centros, para estar exponiendo el plus de fuerza que a lo mejor en un momento dado, el plus de presencialidad que en un momento dado hace falta, ¿no? Es verdad, en términos generales podemos estar muy satisfechos porque tenemos mucha gente en cada una de las AMPAs trabajando y trabajando duro. Y como FAPA tampoco podemos quejarnos porque cada uno de esos centros, la forma de funcionar que tenemos es de forma asamblearia desde FAPA, acogemos a representantes de cada uno de esos centros educativos. Pero si somos sinceros, no nos vale. Y no nos vale por la siguiente razón, Luis. Y vamos a hacer otra vez, yo soy muy matemático en estas cosas. Un AMPA que funcione bien en el municipio puede estar moviéndose con 50 o 60 familias. Muy bien. Y ese sería a lo mejor el sueño de cada una de las AMPAs que tenemos asociadas, ¿no? Pero muchas de ellas, en algún momento, se quedan limitadas a unas 15 o 20 familias, incluso algunas en un momento dado del devenir histórico, pueden pasar a depender solo de 5, 6, 8 familias, 8 personas que son las que realmente están trabajando. Si hacemos el extracto de que esas 5 u 8 personas o familias, o esas 15 o esas 60, pertenecen a un número en un colegio mediano de Rivas Vaciamadrid Madrid de 500 o 600 familias, pues realmente, si lo queremos ver desde esa perspectiva, realmente cómo nos gustaría que hubiese muchas más familias, muchos más padres, muchos más madres, muchos más abuelos y abuelas, ¿no? Participando, poniendo fuerza y poniendo creatividad y poniendo ganas y poniendo ánimos a las asociaciones de familias. Fíjate, ahí yo tengo una cierta sensación y es, cuanto mejor van los centros, más se desinflan las AMPAs, ¿no? Muchas veces se les asigna a las AMPAs un carácter muy reivindicativo, que es verdad que cuando hay que sacarlo lo tenemos que poner, pero cuando las cosas están muy saneaditas y las cosas van funcionando, pues la gente se va borrando también y entiende que ya van las cosas en automático. Claro, un funcionamiento en automático significa que los que hay dentro de esa asociación, las 5, 8 o 20 o 25 o 40 familias, se están encargando de todo y en un momento esas familias acaban saliendo también por vida natural de los centros públicos al ir saliendo de los mismos los niños y niñas y hay momentos de bajón, ¿no? Claro. Es una paradoja, ¿no? Cuanto más problemática tiene un centro, mejor funciona su AMPA. Bueno, vamos a ver, porque teóricamente ya habíamos consumido todo el tiempo de la entrevista, la televisión pues se queda corto, pero dentro de muy pocas fechas, me parece que esto comienza el día 8, del 8 al 23 de abril, comienza el proceso de escolarización. Ya ha dicho antes Jaime que la FAPA pues está haciendo unos vídeos de promoción de cada uno de los centros. ¿Por qué? ¿Porque os parecía mejor, más interesante que eso de puertas abiertas? Mira, estamos en una situación también complicada, que es que todas las visitas a los centros y todo lo que podemos acceder a ellos va a tener que ser de forma temática, de forma online. Y sí que entendíamos que podíamos dar un servicio bueno a cada una de las AMPAs, facilitándole de forma común, generarles un vídeo que les sirviese de presentación a las familias que estuviesen en mente poder participar en esos centros escolares. Hay varios objetivos. El primero es ese, facilitar a las AMPAs directamente su promoción. Y hay otro mucho más importante también, y es que la gente que en un momento dado pueda tener interés en buscar cuál es la realidad de los centros de educación de cara a matricular a sus niños o a sus niñas, puedan vernos también a todo el asociacionismo educativo, a todas las familias, haciendo bloque y haciendo una tarea. Cuando hemos conseguido grabar 27 vídeos, 27 AMPAs y AFAs diferentes del municipio, de una forma solidaria, grabando a más de 60, 70 personas, yo creo que también estamos hablando de la fuerza que queremos mostrar de cara a esas familias y el modelo que queremos también con esas familias reproducir de cara a las asociaciones de padres y de madres. Lo que buscamos al final con estos vídeos es que, o el alma de estos vídeos es que los centros, o sea, que las familias conozcan los centros por las familias que ya están dentro de los centros. O sea, no pretendemos hacer nada diferente, porque claro, al final cada centro está organizando sus propias jornadas de puertas abiertas, un poco con la ayuda del ayuntamiento y demás. Lo que buscamos desde FAPA es eso, que se presenten los coles contado desde el punto de vista, desde los ojos de las familias que ya están dentro. Perfecto. Como digo, vuelvo a decir que se nos está acabando el tiempo, pero yo quería saber, ya rápidamente, con respuestas un poco más rápidas, ¿cuál es vuestra relación con el ayuntamiento y sobre todo con el colectivo en general de profesores y profesoras? Bueno, con el ayuntamiento tenemos sí o sí que llevarnos bien. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas en común y hay muchos puntos donde nos encontramos, como pueden ser las actividades extraescolares, son los encargados del mantenimiento de los centros de educación de primaria e infantil. Hay muchos puntos de encuentro donde tenemos que estar juntos y haciendo fuerza juntos. Otras veces somos los primeros en pegarles capones y muchas veces se sorprenden por ello, ¿no? Con los centros escolares, cada AMPA o cada AFA tiene una vida propia. Hombre, si nos ven, y no sería bueno, como alguien que, o las familias, como un elemento de intervención, de control de los consejos escolares o de la actividad dentro del centro, mal vamos. En aquellos centros donde las AMPAs y las AFAs se han podido colocar como material creativo, fuerza humana, fuerza que da cariño, que apoya, que facilita los proyectos educativos dentro de los centros, hemos conseguido unas muy buenas relaciones con los equipos directivos y con los claustros, con el profesorado. A veces es complicado, ¿no? Ahí se cruzan muchas fuerzas, pero nuestra intención es, desde luego, estar muy cerquita de todos los elementos de la comunidad educativa, y evidentemente el profesorado, los equipos directivos son una parte fundamental. Efectivamente. Como digo, nada, queda poquito, pero hay también otra cosa que me comentéis, que necesitará seguramente otra entrevista aparte, y es sobre la famosa ley CELA. ¿Pensáis que es suficiente? ¿Cuáles son sus carencias? Ya digo, hay poco tiempo, pero así, en unas pinceladas, para dejarlo para otra próxima entrevista. Pero ahora mismo, ¿qué podéis decir? No sé si Rocío, yo mismo tengo la sensación de que al final yo me da por hablar demasiado. Mira, nosotros justo estamos elaborando un resumen sobre la ley CELA, y es tan amplia que nuestro resumen son más de 15 páginas. O sea, efectivamente, pues eso, creo que es muy amplia como para poder decirte nada en menos de un minuto, porque tiene cosas buenas y cosas malas que... Vamos a ver las carencias, dime así, una pincelada de las carencias más gordas. Mira, de la carencia más gorda que nos rechina a nosotros es que no se habla para nada de contener los ratios de las aulas. ¿Y cómo nos gustaría? Porque hay promesas. Hay una realidad que es cierta, que en algunos niveles educativos con la pandemia se han reducido los ratios y se han partido las clases. Y esas clases están funcionando mejor que nunca. Claro. No es fácil explicarnos por qué. Cuanto menos niños hay en aula, más atención hay, más individualidad hay en esa atención, y el aprendizaje es mucho mejor. En la ley CELA no hemos visto por ningún lado que esos ratios que tenemos actualmente se vayan a modificar. Puede ser una de las grandes carencias. Bien, pues tenemos que terminar. Yo solamente quería hacer alguna reseña, y es que sí nos gustaría, desde Radio Cigüeña, seguir teniendo alguna colaboración, como ya tuvimos en los encuentros de AMPAs hace 2-3 años, que estuvimos. Ahí estuvimos, sí. Pues volver a colaborar con la FAPA de Rivas, al igual que la maldita pandemia nos trastocó todo, ya que está ahí David de Pablo. Era un proyecto muy bonito que estábamos llevando con el Mario Benedetti, de talleres de radio, en el que estaban participando todos, desde el primero, desde los más pequeños hasta los más mayores, y se trastocó con todo. Es decir, Radio Cigüeña tiene una apuesta clara por participar en la educación, pues eso, en la medida de nuestras posibilidades, y de que se pueda aportar como elemento de expresión, ¿no? Con la pandemia 3 días antes, con el IES de Las Lagunas, pues se nos fastidió. Después de un trabajo que había hecho una de las profesoras ingente, pues me llamó casi, vamos, llorando, diciendo que aquello había que pararlo, que habían recibido la orden de cerrar el centro. Y nos quedamos en el Duque de Rivas, que nos habíamos comprometido en el 25 aniversario, en participar en el 25 aniversario, y nada, pues no se pudo hacer. Es decir, apostamos por la educación desde este colectivo, y nada, que brindamos las puertas pues para todo lo que nosotros podamos hacer y nuestros humildes medios para vosotros. Así es que, como decía, son pocos minutos, pero estos últimos son para vosotros, para eso. Para la cosa que no hemos querido decir, igual que yo quiero decir que los padres, las madres, o que no me has preguntado esto, yo quería decirlo. Esos poquitos minutos, venga, para los tres. Pues empiezo yo, si me dejáis, venga. Si me permitís. Eso, ya sabemos. Como ha dicho Jaime, efectivamente tenemos tal drama en la situación escolar o educativa de Rivas por la carencia de centros, que la prioridad o las fuerzas ahora mismo están puestas en eso, en terminar el CEIPS o la Luna y en que nos construyan el Mercedes Vera, incluso el IES Margarita Salas. Pero no dejar de lado que la gente sepa que no nos olvidamos, aparte del centro de FP, que es también un poco la prioridad después de estos centros públicos, que también tenemos la intención, y un poco siempre lo comentamos, el tema de las escuelas infantiles públicas, que al final, a pesar de no ser una educación obligatoria, no estar en un tramo de educación obligatoria, pero que es de gran importancia para las familias, para compaginar los trabajos y poder tener bien su vida familiar. Y claro, aquí en Rivas, a pesar de que, bueno, desconozco si hay en proporción con otros municipios, pues una, vamos, alta o baja cantidad de centros, pero tenemos nuestros centros públicos, hay una gran cantidad de centros privados que sería ideal que fueran cubiertas esas plazas o por centros públicos. Y no nos olvidamos de ello. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo la prioridad no puede ser esa, pero que sepa la gente que está en nuestra memoria, en cuanto todo mejore un poco, pues pelear más centros, más escuelas infantiles públicas. Rocío. Bien. No, tú, para ti. Pues mira, yo aprovecharía este momento también para hablarles a esas familias que entran nuevas a los centros e invitarlas a que participen en las AMPAs, AFAs de los centros, ya sea escuelitas infantiles, primarias o secundarias. Creo que es un papel importante la que tienen las AMPAs en el municipio y es importante conocer desde dentro qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa en nuestros centros. Creo que es importante que estemos ahí, que trabajemos codo con codo con toda la comunidad educativa y que aunque estamos en pandemia y pues tristemente no nos podemos ver como nos veíamos antes, en reuniones, charlas, talleres y demás, se siguen haciendo cosas. Las AMPAs, las AFAs no paramos ni en pandemia. De hecho, como ya decíamos antes, casi trabajamos más ahora que antes. Y creo que es importante que las familias sepan que estamos aquí y que estamos abiertos a que seamos muchos, muchos. Y un AMPA al final, perdona que interrumpa, si mucha gente dedica 5 minutos a un AMPA, es más fácil que poquitas personas tengan que dedicar horas y horas y horas de trabajo que al final hacen que la gente se queme y que las familias se quemen y que no salgan muchas cosas adelante. Si muchas familias invierten muy poquito tiempo, es mucho más fácil y al final, como dedicas poco tiempo, puedes dedicar ese poquito tiempo con más energía y es todo mucho más fácil y más animoso todo. Jaime. Sí, yo voy en esa línea, porque cuando hablamos de FAPA, que ya con mayúsculas, uno piensa en la ley CELA, piensa en la solicitud de centros, piensa en problemas generales como la presencialidad o la semipresencialidad en pandemia. Y la clave no está ahí. La clave para las personas, para la familia, los padres y madres de niños y niñas que están escolarizados, tiene que ser otra. Tienen que ver, que sería el objetivo, de forma grata, el interior de sus centros educativos y tienen que ver que tienen una accesibilidad a lo que pasa adentro. Ese sería el objetivo último, tener un poco padres y madres familiares dentro del complejo del sistema educativo, dentro de las clases, dentro de los patios, dentro de las actividades. Y esa es la parte por la que entendemos que es necesaria que las familias se asocien y estén ahí, ¿no? ¿Por qué? Te voy a dar dos razones sencillas. Cuando uno empieza en este tipo de asociaciones, uno se acaba enganchando. Y se engancha por dos razones muy sencillas. La primera es porque es muy gratificante. Toda esa información que adquieres, ese trabajar en primera mano con los equipos directivos, con los profesorados, con los niños y niñas directamente, es enriquecedor y es gratificante para aquellos adultos que estamos en ello. Y segunda parte, el segundo y gran beneficiario de esta situación es los niños y las niñas de aquellas personas que están dentro del sistema educativo, que son de familias donde los padres y madres están interesados en lo que pasa en aquel lugar donde ellos pasan 5, 6, 7 horas, al final son niños que tienen más capacidad de entender las cosas, son niños socialmente más activos de cara al mañana y son niños que parten con una ventaja, ¿no? Que es ese, el ver cómo los padres están codo con codo trabajando con los que ellos están conviviendo, ¿no? Muy bien. Pues nada, a ver si llenamos el municipio de triángulos verdes o vemos esa nueva moda, la nueva moda de ir todos con camisetas verdes. Los miércoles. Los miércoles sí. Es el día de vestir de verde. Yo he recogido la mía hoy, ¿eh? Muy bien. Bien. En el julio. No, la tenía hace un montón de tiempo pedida, pero no me llegaba la comunicación, pero bueno. Era por culpa mía. No pasa nada, pero sobre todo los triángulos verdes, que también son muy visibles y que pueden estar los miércoles, los jueves, los lunes, los martes y todos los días de la semana puestos. Pues lo dicho, como decía, antes desde Radio Cigüeña y desde el programa El Pregonero, os damos las gracias por vuestra participación en el programa y esperamos que esto sea el comienzo de una colaboración más continuada como servicio a la comunidad escolar de Rivas Vacia Madrid. Muchas gracias a los tres. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Nos queda la última sesión de este programa de hoy del Pregonero con la información de la actividad municipal, que en este caso ha sido el pleno celebrado el pasado jueves y del que nos da la información nuestro compañero y amigo José Luis Sánchez Migallón. Adelante, José Luis. En la mañana de ayer, jueves, se celebró el pleno ordinario habitual de todos los meses a las 9:30 de la mañana. Un pleno que no venía excesivamente cargado en cuanto a números de puntos en el orden del día, concretamente eran 10, y que se inició con un minuto de silencio en recuerdo de las dos víctimas que ha habido como consecuencia de la violencia machista en este último mes. Posteriormente se dio lugar a la lectura de una declaración institucional por parte de la concejala Aída Castillejo, relativa a la elaboración de esta declaración por parte del Consejo de Mujeres de Rivas Vacia Madrid con motivo del 8 de marzo. Después se pasó a la parte resolutiva, donde se aprobó el acta de la sesión celebrada con carácter ordinario el día 28 de enero de 2021 sin ningún tipo de objeción. Posteriormente se pasó a la aprobación inicial de la modificación del reglamento de Fondo de Acción Social, concretamente en su artículo número 6, para justificar las facturas emitidas para ayudas sociales. Este punto fue aprobado por unanimidad de toda la corporación. El punto 4 era el que trataba de la puesta a disposición de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad Social, de la Seguridad del Estado y el Ministerio del Interior, de la parcela 13.1.B.1 ZUOP 11, las canteras del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vacia Madrid, para la construcción e instalación de una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Concretamente, este punto fue ampliado en las distintas intervenciones que tuvieron lugar para, de alguna manera, ampliar toda la información, y concretamente se dijo que la parcela cedida está ubicada en la avenida de José Hierro, esquina a la calle de Francisco de Quevedo, junto al actual edificio de la policía local. Tiene, según se informó, un valor de 2,1 millones de euros y permitirá reforzar la seguridad en Rivas con la implantación de la Policía Nacional en nuestro municipio. Un municipio que, como dijo el señor alcalde, pues, y como todos conocemos, tiene ya una población de 96.000 habitantes aproximadamente, y que ya se venía demandando un tipo de instalación como la que se ha dado luz verde en este pleno. La parcela es de 3.335 metros cuadrados y se cede al Ministerio del Interior para la construcción, como hemos dicho, de esta comisaría. Hace un año que el Gobierno Municipal de Rivas Vaciamadrid aprobó la segregación de esta parcela de 6.324 metros cuadrados para poder ceder una de las resultantes a la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado, dependiente del Ministerio del Interior, responsable último de la construcción de esta comisaría. En 2008, el Ayuntamiento de Rivas ya aprobó solicitar la construcción de una comisaría de Policía Nacional en nuestro término municipal, en función de su extensión y de una población que, como hemos dicho anteriormente, alcanza ya casi los 96.000 habitantes y que prevé llegar a los 100.000 en un tiempo relativamente breve, convirtiéndose así en una gran ciudad del cinturón metropolitano de Madrid. Además, se argumentó de que Rivas suma además la circunstancia del paulatino desmantelamiento de la Cañada Real, que requiere de un esfuerzo de la seguridad ciudadana, y otras ciudades del tamaño de Rivas tienen asignadas no menos de 160 agentes de policía. Evidentemente todavía, y puesto que lo que se ha iniciado hoy es un proceso que me imagino que será relativamente largo en el tiempo, pero todavía no sabemos en cuánto se basará la equipación de miembros de la Policía Nacional en nuestro municipio cuando esa comisaría de policía esté ya funcionando. El alcalde de Rivas, Pedro El Cura, ha explicado durante la sesión que la instalación de una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía no tiene por qué suponer que la Guardia Civil tenga que dejar de prestar servicios en nuestro municipio, sino que ambos cuerpos tendrán que repartirse las competencias asumiendo las de seguridad ciudadana a la Policía Nacional. Siguiendo con el orden del día de este pleno, también se han presentado distintas mociones por los distintos grupos municipales. Concretamente, el punto número 5 trataba de la moción que presentaba el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Equo Más Madrid, para la realización de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. Esta moción la defendió José Luis Alfaro y se sustanció con la siguiente votación, de 20 votos a favor de esta moción, un voto en contra por parte de Vox y 3 abstenciones, 2 de los concejales del Partido Popular y la otra del concejal no adscrito. El siguiente punto del orden del día trataba de la moción de los grupos municipales Socialista, Izquierda Unida, Equo Más Madrid, relativos a la vacunación frente a la COVID-19 en la Comunidad de Madrid. A esta moción finalmente se adhirió también Podemos, y tras varias intervenciones de los distintos grupos municipales, cada uno lógicamente defendiendo su punto de vista sobre el tema de la vacunación, pues se llegó a la votación con el resultado de 15 votos a favor, 3 votos en contra del Partido Popular y 6 abstenciones, en este caso de los 5 concejales de Ciudadanos y de la concejala de Vox. Posteriormente se pasó al punto 7, que trataba de una moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos aquí en Rivas Vaciamadrid para reprobar a la concejala Pilar Gavina Alonso García. Se anunció que, aparte de la presentación de esta moción por parte del Grupo de Ciudadanos, se presentaba también una moción a la totalidad de esta presentación de la moción, y que por lo tanto se iba a proceder a la defensa, por supuesto, por parte de quien presentaba esta moción, que era, como hemos dicho, el Grupo Ciudadanos, y también a la exposición de la propuesta que traían los grupos municipales que estaban contra ella, que ya hemos dicho cuáles eran, para que defendieran y que después de ese debate pues se pudiese concretar en una votación que ha hecho que decaiga esta moción con el resultado de 15 votos a favor, 8 votos en contra de Ciudadanos y el Partido Popular, que defendían la moción presentada, como hemos dicho, por Ciudadanos, y la abstención de la concejala de Vox. La enmienda, por lo tanto, que presentaban inicialmente Ciudadanos fue rechazada. Posteriormente se pasó a otra moción de los grupos municipales mixtos, en este caso Podemos, Izquierda Unida, Equo Más Madrid y Socialista, para la restauración de la Junta Rectora del Parque Regional del Sureste y para la preservación del entorno natural. Hubo varias intervenciones, también como es lógico, cada uno defendiendo su punto de vista, y al final pues se tuvo que llevar a cabo la votación, en la cual, pues según los datos que yo tengo aquí, pues se aprobó con los 20 votos a favor, un voto en contra de Vox y las abstenciones, que fueron tres, concretamente del concejal no adscrito y los dos concejales del Partido Popular. Posteriormente se dio lugar a la dación de los de cuenta de los decretos de alcaldía y al último punto de todos los plenos que normalmente se celebran en nuestro ayuntamiento, que es el turno de ruegos y preguntas. En estos ruegos y preguntas, pues hubo por parte de los distintos grupos políticos que conforman, digamos, la oposición municipal, pues distintos ruegos, concretamente el partido, la portavoz de Vox, pues por ejemplo preguntó sobre la bandera que se pintó en su momento en el Miguel Ríos y hizo hincapié para que se limpiasen todas las pintadas y demás elementos que ella entiende decorativos y que ensucian nuestro municipio. También hizo una pregunta sobre la Torre del Mirador para saber exactamente cuál es la posibilidad de una posible reapertura, ya que en la página web municipal se da a entender de que esa torre o ese mirador, pues mediante una solicitud pudiera estar en funcionamiento, pero lo cierto y verdad es que, como todos sabemos, de momento al menos esa torre mirador continúa cerrada. El Partido Popular también habló de otros temas o preguntó sobre otros temas, concretamente del paso de bomberos, ya no es la primera vez que lo hacía, lo hizo en otro pleno municipal, en la calle Pilar Miró número 78. También preguntó por las ayudas y subvenciones que con motivo de la crisis ha estado o pretende dar el ayuntamiento a los autónomos de nuestro municipio. También preguntó sobre el contenido de la revista Mongolia, que como ya imagino que muchos de vosotros recordaréis en el anterior pleno, pues se criticó la parte de la cantidad con la que nuestro ayuntamiento insertaba publicidad en esa revista y querían saber del Partido Popular cuál había sido el contenido para pagar esa cantidad a esta publicación. También solicitaron informes sobre los vuelos de los drones, de los que tiene actualmente la policía local, y por parte de Ciudadanos también se solicitó información sobre las ayudas que se están llevando a cabo por parte de nuestro ayuntamiento en cumplimiento con lo dicho en el Pacto de Ciudad que recientemente firmaron todos los partidos políticos de la corporación. También se preguntó por la situación de la plantilla de la policía local, a la cual pues se comunicó por parte de los responsables municipales del gobierno que se convocarán 7 nuevas plazas en un tiempo relativamente corto. También hubo por parte de la concejala de Ciudadanos alguna pregunta referente al jardín terapéutico, de cómo estaba este proyecto, que ya se anunció en su día, pero querían saber exactamente cuál era la situación al día de hoy. También hicieron hincapié los concejales de Ciudadanos sobre algunas lesiones que se venían produciendo en los distintos campos de fútbol. Concretamente ella hicieron una alusión a que ha habido una lesión grave en un campo de fútbol de nuestro municipio y preguntaban por la reparación de determinados campos de juego del césped, concretamente creo que recordar que era en los campos de Santa Ana, y se informó por parte de la concejalía que probablemente en el mes de julio se iniciarán las obras. Perdón, he dicho Santa Ana cuando era en el vivero. Se preguntó por los parques infantiles, ya que existe, y esto sí es cierto, una cierta duda. Una vez que uno recorre el municipio, pues puede observar que hay parques infantiles que están cerrados al uso, fundamentalmente, claro, como no podía ser de otra manera, de los niños, y hay otros en los que están abiertos y los niños están jugando. Por parte del ayuntamiento, de la concejala responsable, pues ha dicho que es que algunos todavía están cerrados porque se pretende hacer una revisión lo más exhaustiva posible para evitar cualquier problema que pueda surgir como consecuencia, por ejemplo, decía, del deterioro que algunos árboles cercanos a estos parques infantiles han sufrido con el tema de Filomena, y que hasta que no se tenga la certeza de que están al 100%, lógicamente no se abrirán, pero que vamos, que en fechas próximas todos los parques infantiles de nuestro municipio podrán estar abiertos. Se hicieron también preguntas relativas a la posible participación o no de nuestro ayuntamiento en la Feria Fitur, que se anuncia para mayo, aunque este año evidentemente será con determinadas restricciones de aforo como consecuencia de la pandemia. Y también se preguntó por parte de Ciudadanos de cómo estaba en la actualidad el protocolo del INDES con el Ayuntamiento de Madrid. La concejala responsable dio información en el sentido de que se está trabajando en ello, pero que al tener que intervenir en el tema de las lindes de tanto de Madrid como de Rivas hacia Madrid, estos dos ayuntamientos, es un tema relativamente complicado, pero vamos, que ella lo que venía a decir es que se está trabajando en ello, que no se ha dejado ni un solo momento de hacer los cambios necesarios, y que nos imaginamos, y esto es una suposición nuestra, que en relativamente poco tiempo podamos saber ya realmente cómo queda la delimitación de los dos municipios, el de Rivas hacia Madrid y el de Madrid. También se solicitó información de si se pretende hacer una revisión general del Plan General de Ordenación Urbana, que es un plan que todavía está vigente desde el año 2004 y que también la Concejalía de Urbanismo pues pretende hacer una revisión de este plan. No sabemos en qué circunstancias y cuándo se podrá acometer esta revisión, pero que sí estaba también entre sus objetivos hacer revisión de este plan de una ciudad que, como todo el mundo sabemos, está creciendo continuamente. Luego también hubo alguna pregunta sobre reparaciones de algunos socavones en algunas calles de nuestro municipio, de la situación de los pasos de cebra, que también han sido en algunos momentos problemáticos, y ya se terminó el pleno de este jueves con dos advertencias que quería hacer el alcalde. Una, concretamente, decir que el próximo día 5 de abril a las 9:30 de la mañana se celebrará un pleno extraordinario con el fin de elegir, como suele ser habitual cuando hay citas electorales, la composición de esas mesas electorales. Vuelvo a repetir, esto será el próximo día 5 de abril a las 9:30 de la mañana, será también telemático y nos imaginamos que tendrá una brevedad, como suele ser habitual para este tipo de temas. Al final se terminó también con otra advertencia, en este caso del alcalde, de solicitar por parte de todos los miembros de la corporación que se cantase el cumpleaños feliz, ya que en el día de ayer el concejal Enrique Corrales cumplía años, y bueno, pues digamos que terminó de una forma inédita este pleno municipal entonando por parte de todos los componentes de la corporación municipal ese cumpleaños feliz que se le cantó a Enrique Corrales. Y esto fue todo lo que dio de sí el pleno celebrado en el día de ayer. Pues se acabó el programa del pregonero en el día de hoy. Agradecer, como siempre, a todas y a todos el esfuerzo que hacen semana tras semana para poder seguir emitiendo desde Radio Cigüeña y concretamente este programa del pregonero en el 98.4 de la frecuencia modulada y a través de internet en www.radiocigüena.org. Nosotros por hoy terminamos. Os seguimos invitando a seguir en la programación de Radio Cigüeña. Es buena, es interesante. Es el vuelo común, libre y solidario para todas y para todos. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo, la radio libre del municipio de Rivas hacia Madrid, mal que le pese a alguno o alguna. Buenas noches y hasta la semana que viene. Resistentes. La radio libre de Rivas, la cigüeña de las ondas, 98.4. La única radio a colores.